Hola, muy buenas tardes amigos, les habla Miguel Rodríguez. Hoy en Noticias 67 Costa Central tendremos los resultados finales de las elecciones que se celebraron ayer. Y con la llegada del frío, muchas personas comienzan a utilizar sus calefacciones de gas. Le contaremos lo que debe hacer para que este proceso no se convierta en algo peligroso para usted y su familia. Además, hoy damos inicio a nuestra serie especial titulada Acta Patriota, Ley de Protección o de Invasión, donde Adriana Frederick nos explicará los detalles de esta controvertida declaración federal. Y en la actualidad económica, varios congresistas abogan por un programa que, de ser aprobado, mejorará notablemente la economía de los países latinoamericanos. No lo olvide, tiene una cita con la información hoy a las 6 y a las 11 en su noticiero, Noticias 67, Costa Central.